Radio Ubrique. Servicios informativos. Buenas tardes y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique en la jornada de hoy martes 27 de abril. La Junta de Andalucía notifica hoy 5 nuevos positivos por coronavirus en Ubrique y la curación de 4 personas. La tasa de incidencia se sitúa en 560,1 casos por cada 100.000 habitantes, con 93 positivos confirmados en los últimos 14 días, de los que 35 corresponden a la última semana. Hasta las 5:30 de la tarde, la Delegación Territorial de Salud y Familias de la Junta de Andalucía lleva a cabo en Ubrique el cribado entre la población de nuestro municipio para detectar posibles positivos por COVID-19. En total han sido convocadas 640 personas que han estado acudiendo desde las 11 de la mañana a la unidad móvil ubicada junto al pabellón municipal. La Junta de Andalucía dará a conocer esta tarde el resultado de este cribado y el porcentaje de participación. También para hoy el Ayuntamiento de Ubrique ha convocado la celebración de la sesión ordinaria de pleno del mes de abril. Esta sesión dará comienzo a las 8 de la tarde de forma telemática. En el orden del día se incluye la presentación del acuerdo de cesión de uso de un edificio municipal para albergar el servicio de Andalucía Emprende. También se lleva a aprobación una moción del Grupo Municipal de Ciudadanos para la adhesión del Ayuntamiento de Ubrique a la Red Andaluza de Entidades Conciliadoras y una propuesta de los grupos municipales Socialista, de Andalucía por Sí y Ciudadanos sobre ayudas extraordinarias directas y específicas para actividades cerradas por la Junta de Andalucía en función del nivel de alerta sanitaria de los municipios. El orden del día de este pleno también incluye la presentación de mociones por razones de urgencia, control y fiscalización de la gestión de la Alcaldía, Junta de Gobierno Local y concejales que ostentan delegaciones, para terminar con ruegos y preguntas. La sesión plenaria la podrán seguir en directo esta tarde a través de Radio Ubrique en el 97.6 de la FM o a través de nuestra web radioubrique.com o bien desde el canal de YouTube del Ayuntamiento de Ubrique. En el espacio de política local de Radio Ubrique hoy hemos contado con la participación del portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos. Jorge Oliva ha destacado todos los asuntos que se abordan en la sesión ordinaria de pleno de hoy martes. Hoy en el pleno de esta tarde, pues vamos a presentar una moción para que el Ayuntamiento de Ubrique se adhiera a la Red Andaluza de Entidades Conciliadoras. Esta red lo que tiene como objetivo es desarrollar unas líneas estratégicas para mejorar la conciliación y la corresponsabilidad, en este caso, en el ámbito de la vida laboral y privado, a través de un trabajo corporativo que hacen distintas administraciones, sobre todo son ayuntamientos, pero también hay otras entidades como pueden ser sindicatos, asociaciones empresariales, que sobre todo lo que buscan es tener unos grupos de trabajo para ir ahondando y trabajando para la promoción de la igualdad entre los hombres y las mujeres, y nosotros vemos que nuestro pueblo siempre ha estado a la vanguardia del trabajo de las mujeres y de la igualdad. No son pocas los casos que tenemos de hace ya muchos años al principio, con costureras, petaqueras y mujeres emprendedoras. De hecho, si vemos la vista atrás, los bolsos en Ubrique son gracias a estas mujeres que con ese ingenio que consiguieron hacer esos bolsos de cachito, y desde entonces pues tenemos bolsos en Ubrique, porque antiguamente solo se hacía pequeña marroquinería, y eso pone de relieve el espíritu emprendedor que tienen las mujeres en nuestra localidad. Y por tanto nosotros creemos que el Ayuntamiento de Ubrique debe estar de forma directa en esta red andaluza de entidades colaboradoras, que es una red que pertenece al Instituto Andaluz de la Mujer, que es un instituto que a su vez de la Consejería de Igualdad, y bueno, creemos que es importante que nuestro pueblo esté de forma directa en esta red de entidades conciliadoras del Instituto Andaluz de la Mujer. En este sentido, también el pasado 22 de abril, pues se publicaba en el BOJA una ayuda del Instituto Andaluz de la Mujer para luchar contra la violencia de género. Son un presupuesto de 690.000 euros en dos líneas, una en concreto para ayudas económicas para mujeres víctimas de violencia de género y una específica para mujeres víctimas de violencia de género que además acrediten la insuficiencia de recursos, la dificultad para el empleo. en este sentido, pues bueno, creo que es importante que el Ayuntamiento de Ubrique forme parte de esta red, como siempre ha estado nuestro pueblo a la vanguardia de la igualdad entre hombres y mujeres. Y bueno, por otro lado, tampoco, bueno, no me quiero dejar atrás alguna ayuda específica, sobre todo esta otra que termina el 5 de mayo, que es para empresas que se han visto afectadas por ERTE. Se amplió el plazo, porque creo que terminaba el 22 de abril hasta el 5 de mayo, lo que entiendo que quiere decir que hay más recursos y, por tanto, animo a todas las empresas que se han visto afectadas por ERTE a que los soliciten. Son para empresas con menos de 20 trabajadores. El sector de la piel está incluido en los sectores que recoge el BOJA de actividades que se pueden acoger a estas ayudas. Se trata de 505 euros por trabajador y hasta 30.300 euros por empresa. Según datos del pasado viernes, ya había 26.000 empresas y que representan y suponen 102.000 trabajadores. Y bueno, son recursos en esta partida presupuestaria concreta de 270 millones de euros, y que hay previsión de que todas las que lo soliciten le llegue, tengan estos recursos, y por tanto animo a pedir estos recursos, que lo que pretenden sobre todo es el mantenimiento del empleo, y que los ERTE que algunas empresas se vieron la obligación de llevar no se conviertan en despidos y en un ERE, y por eso pone estos recursos la Junta de Andalucía. También quiero indicar otra ayuda, en este caso para autónomos, que se publicó el 22 de abril, en este caso, y estará abierta, en este caso, hasta el 1 de octubre. Es cierto que son circunstancias complicadas para emprender una actividad, pero en este caso, bueno, la Junta de Andalucía pone recursos de 3.800 hasta 5.000 euros por cada emprendedor que decida iniciar esta actividad. Esto, además, es compatible con la ayuda de la cuota autónomo reducida que tenemos en Andalucía durante los dos primeros años de 60 euros, y bueno, yo también vuelvo a insistir en la importancia de recurrir al CADE para alguien que quiere emprender, porque presta unos servicios fundamentales en nuestro pueblo, hace una gran actividad. De hecho, también hoy va a pleno una solicitud y propuesta de acuerdo, porque anteriormente, creo que en el mes de marzo, la directora de Andalucía Emprende, Rosa Giles, solicitó que para Ubrique un edificio o un local más amplio que el que tiene actualmente el CADE en la avenida Juan de la Rosa, y se le va a ceder. Otros temas de interés: la Delegación de Comercio del Ayuntamiento de Ubrique ha convocado una nueva campaña de promoción del comercio local, en esta oportunidad con motivo de la celebración del Día del Petaquero. Para participar solo hay que presentar en la oficina de turismo un ticket de la compra realizada en un pequeño establecimiento ubriqueño, y se entrará en el sorteo de 6 patacabras diseñadas por la ubriqueña Lidia Pérez. La campaña se va a desarrollar entre el 4 y el 27 de mayo, siendo el sorteo el viernes 28 de mayo. Sí, ya esta semana vamos a presentar lo que es la campaña de Día del Petaquero, que es la primera vez que se va a celebrar una campaña de este día, y es verdad que ya la tenemos en lanzamiento, y ya a partir del el martes día 4 pues comenzará ya esa campaña, hasta el día 27 que terminará, y el día 28 de mayo pues se sorteará lo que va a ser en este caso unas patacabras que ha realizado la joven ubriqueña emprendedora como es Lidia, y el símbolo pues que nos representa a todos nosotros. Con la participación solamente es comprar en cualquier pequeño mediano comercio de nuestra localidad y llevar ticket a lo que es la oficina de turismo, depositarlo allí en la oficina de turismo. Hombre, nos gustaría en ese caso que fuera una participación grande, pero que se compartiera, que no hubiera más de 3 tickets por persona, para dar la opción a más personas a entrar en el sorteo. Solamente ese requisito, comprar, como te he dicho, en cualquier pequeño o mediano comercio de la localidad. Así que qué mejor representación en este día tan especial para todos nosotros, quien no tiene no es petaquero, o quien no tiene alguien, mejor dicho, en la familia que pertenezca a ese gremio. Así que un pequeño homenaje para todos los petaqueros, y hemos decidido pues que sea este símbolo tan especial, en este caso pues el que sea para el sorteo de esta campaña. Pues, como en otras ocasiones, pues lo vamos a hacer así, pues no tenemos otra manera en estas situaciones, como nos encontramos, pues, es muy difícil de organizar de otra manera, y hemos decidido pues que sea, lleven ellos el ticket, que si es posible que pongan detrás del ticket lo que es el número de teléfono y el nombre de esa persona, pues iba directamente allí a la oficina de turismo y entrará en el sorteo que también hemos dicho, y lo depositarán en esta urna. Uh-huh. También quiero decirte que hemos puesto también un hashtag, uh-huh, que se llama Día del Petaquero 2021, que nos gustaría pues que todas aquellas personas que quieran mandar este hashtag con una felicitación, una fotografía, cualquier cosa para dedicarlo al petaquero, pues nos gustaría también que participaran en este caso y escribiesen algo, ya te digo, una dedicatoria, mencionar a cualquier persona que ellos crean que es conveniente, de que es de este sector, fotografías de ahora, de antigua, de lo que ellos quieran, pues si pueden participar con el hashtag este que te he dicho, que Día del Petaquero 2021. O sea, dentro, que no es el sorteo de que sea más bonito, es más llamativo, no, en este caso, dentro de la misma campaña, pues decidimos que sea algo así simbólico para recordar y para recordar, por ejemplo, antaño cómo se realizaba o cómo se trabajaba en la fábrica, lo que quisiera, o una dedicatoria, como te he dicho, bien para todas las personas que pertenecemos a, en este caso, al sector de la piel. Tú sabes que todas las campañas que hemos ido llevando a cabo durante este tiempo, es cierto que habíamos íbamos a sacar el Día de la Madre, pero teníamos todo preparado, cartelería, las urnas, pero como hemos estado en esta situación durante esta semana, no hemos querido sacarla, no es por nada, sino porque no queríamos excluir en ningún comercio, o que la gente tuviera la mayor participación posible, y eso es como que al no poder estar en todos los comercios abiertos, limitaríamos un poco. Entonces hemos decidido que, aunque ahora mismo no se haga, pero un poco más hacia adelante, pues haremos otras actividades similares, aunque en esta ocasión la hemos tenido que suspender por el motivo que bien sabe, que esta semana pues ha sido un poco más difícil. Ya lo teníamos todo, da una pena de verdad, porque como te he dicho, teníamos cartelería, las urnas, todo, pero no, que hemos querido, como te he comentado anteriormente, la situación no ha sido la idónea, y no queríamos tampoco poner dar la posibilidad a todo el mundo a participar. Entonces, como estaba un poquito más limitada, pues hemos decidido no hacerla ahora, pero bueno, que el Día de la Madre para todos nosotros es un día muy importante. Haremos otras actividades en cuanto podamos, que recordaremos que las madres se quieren todo el año, da igual que el Día de la Madre Lul es este día tan simbólico, pero que sí, que haremos algo un poquito más hacia adelante, pues para que no se quede atrás, ya que lo teníamos también organizado. Yo creo que es la primera vez que se hace una campaña del Día del Petaquero. Creo que va a ser va a tener una gran aceptación por todos los uriqueños cuando vean esa patacabra, como te he dicho, símbolo de todos nosotros, de nuestro gremio en este caso. Me voy a incluir, perdona que me incluya, pero pertenezco también a este gremio, y quiero también que sea reconocido que los petagueros pues llevamos también, hemos pasado también una situación un poquito complicada, y ahora pues ya estamos un poquito viendo la luz, así que para animar también a los compañeros y decir a la gente que participen, como te he dicho, que se felicite a sus seres queridos, que pertenezcan a, que estén vinculados con la marroquinería, o como te he dicho también, fotos antiguas, lo que quieran, pero que participen para recordar este día tan, tan importante para todo el pueblo de Urique. Y por otro lado, Antonio Martel, responsable de Juventud del Ayuntamiento de Ubrique, ha dado a conocer las iniciativas que se están desarrollando en colaboración con los centros de educación secundaria de la localidad. De esta forma, se están llevando a cabo campañas dedicadas a la promoción de valores igualitarios, la prevención de la violencia de género entre los jóvenes, el acoso y el uso responsable de los distintos móviles conectados a Internet. Nosotros llevamos trabajando hace ya unos cuantos años, ¿no?, en organización y ejecución de actividades, ¿no?, y talleres de colaboración con los centros de enseñanza secundaria en su localidad, y en esa sinergia, pues bueno, y en coordinación con los departamentos de orientación, pues han puesto en marcha diferentes talleres. Actualmente tenemos uno ejecutándose en el IE Francisco Fadó sobre el tema de afectivo sexual, ¿no? Pero también abrimos el marco a otros temas, ¿no? Como es la promoción de valores igualitarios, prevención de hábitos y conductas nocivos para la salud, consumo responsable, prevención del acoso, lo que le llamamos bullying, ¿no? Prevención de acoso y bullying, ¿no? El tema de los corresponsales juveniles, ¿no? También siempre es bueno darle continuidad a todos estos proyectos porque son proyectos y ejes fundamentales para el desarrollo y mejorar la calidad de vida de nuestros jóvenes, ¿no? Con ese sentir y con ese trabajo y con esa sinergia anteriormente mencionado, pues da fruto a este tipo de proyectos. Proyectos bastante interesantes para todos y todas y que, bueno, seguimos trabajando en ello y pasado jueves 22, pues, mantuvimos un encuentro, ¿no?, con los diferentes responsables de los departamentos de orientación de los IE, los diferentes institutos, y bueno, estableció un protocolo de actuación por una parte, un programa anual, ¿no?, anteriormente marcado, hay que ser periódico porque son fundamentales para el desarrollo de nuestros jóvenes en nuestro municipio, y bueno, ahí en eso ahora mismo estamos trabajando en eso. Varias líneas que hemos abierto, una es la principal ahora, la que estamos trabajando, esa anteriormente aún se sigue trabajando, pero hay unas líneas que son fundamentales y, bueno, en dicha reunión, pues bueno, se puso en valor y que son más que necesarias, ¿no? Y el programa principalmente, para hacer un pequeño resumen, que estén escuchándolo, pues no entiendan, son un programa de actividades fundamentales, acciones formativas centradas en ámbitos como igualdad de género, prevención de violencia machista, prevención del acoso escolar, uso responsable de los dispositivos móviles, que son diferentes temas que abarcan dentro de la juventud y que, bueno, parten de la iniciativa, ¿no?, y de la necesidad de nuestros jóvenes, ¿no? Y también, bueno, pues como anteriormente, esa sinergia y seguir trabajando también en las diferentes encuestas y estudios que hemos realizado a lo largo de estos años. Todos los años realizamos un pequeño estudio y se denotan todas esas necesidades o toda esa información que demandan los jóvenes. También, por otra parte, pues, a margen de lo que es la parte formativa, también la parte informativa, informar a través de los jóvenes, como el programa de los corresponsales juveniles. Como tú bien has indicado, ahora mismo es muy difícil lo que es la presencialidad, pero dentro de la no presencialidad, a través de videoconferencia o diferentes herramientas telemáticas, pues seguimos trabajando con los jóvenes en la parte informativa, como son los corresponsales juveniles, que lo que vienen a trasladar toda la información y también ese feedback, ¿no?, esa retroalimentación hacia el centro de información juvenil para tomar voz de los jóvenes y poder realizar también otras iniciativas en otros ámbitos. Desde lo que es la delegación de juventud, estos talleres, hace ya un tiempo se pusieron en marcha, pero dado que, bueno, la pérdida de esto se ejecutaron a través de una serie de subvenciones que venían de la Junta de Andalucía y actualmente, pues, había un pequeño recorte en ese sentido dentro de lo que el Instituto Andaluz de Juventud y no hemos hecho. Bueno, en definitiva, nosotros dentro de la localidad hemos estructurado, hemos adaptado a nuestra idiosincrasia, a nuestra localidad, a nuestro centro educativo, hemos detectado las diferentes necesidades a través de esos diferentes estudios que hemos hecho desde la delegación. Hemos puesto este programa, el plan, lo que sería el Informa Joven 2021, el programa Informa Joven, y bueno, recursos que nosotros desde la delegación, desde este equipo de gobierno, ponemos en valor a los diferentes centros educativos para, como anteriormente he dicho, para mejorar la información y calidad de vida de nuestro grupo. Porque en función también a lo que ellos también tengan programado, que quieran ir viendo con los diferentes colegios, ya, eso ya es una cuestión más de ámbito interno de los institutos y ellos utilizan las herramientas que ellos estimen oportunas para la información de los más jóvenes. Como anteriormente te he indicado, así que a lo largo del curso se ejecutarán todos los talleres. Son los temas que podemos destacar en la actualidad de Ubrique de hoy martes. Es todo, gracias por su atención y buenas tardes.